con un mismo ideal, que finalmente el Shonen, venciendo esta constitución, ¿verdad? Pongámosle todo el power, porque probablemente, como bien decimos y como bien conjetamos todo acá, el sistema no se va a cambiar, pues el sistema neoliberal no lo vamos a cambiar nosotros, ¿cachai? Es una tarea que tenemos que delegar para nuevas generaciones, así como cada generación nos delega una tarea avanzada. Y yo pensaba, bueno, este estallido que llevó a tanta gente a la calle, ¿cómo es posible que... Bueno, aterriza en esto, que no es menor, un cambio de constitución no es menor, es algo que yo creo que ninguno de nosotros vio venir, no estaríamos conversando, no sé, por ejemplo, el 14 de octubre del año pasado, no estábamos hablando de un cambio de constitución, en ninguno de nosotros estaba en nuestras vidas pensar que podríamos llegar a esto, ya realmente esto es un avance, eso también lo hace un día histórico a lo que estamos viviendo, y creo que también por eso la esperanza que todos tenemos, pues, ¿verdad? Pero también entendiendo que la institucionalidad... es la que nos tiene en esto también, la institucionalidad, esta forma de trabajo estructural, piramidal, y pareciera un poco utópico de repente nosotros cuando comenzamos a hablar de temas de gobernanza popular, de gobernanza territorial, claro, uno empieza a decir, puta, igual es utópico, nos estamos pegando el chonen de no sé, pues, un mundo feliz, por ejemplo, por así decirlo. Pero hemos visto, insisto, ejemplos latinoamericanos donde sí se ha logrado a llevar ciertas estas cosas, el reconocimiento plurinacional, el reconocimiento de la tierra, y entre otras cosas, ¿cachai? Tampoco es tan alocado, quiero también hacer ese paréntesis, como eso de aterrizarlo. ¿Por qué esperar 30 años más si ya empezamos esto? Lo habría dicho el protagonista del Shonen cuando te dicen, ¿sabéis qué? Puta, en verdad no puedes ganar, así que te llevo un acuerdo por la paz. Mira, vamos a votar ahí para que tú querías esto, bueno, vamos a dar esto, pues. ¿Tú querías asamblea constituyente? Puta, no se puede. Se puede convención constitucional nomás, pu. O la mixta. Te pongo otro villano. Te invento un villano. Porque esa hueá, la mixta, no sé dónde, si en otro país también ha surgido, weón. Te voy a inventar un nuevo villano. La convención mixta, pa. Este, el otro. Y el convención constitucional, que es bueno. No era asamblea constituyente, que era el héroe que tú querías, pero está este. ¿Nosotros podemos arrastrar? ¿O cómo ustedes ven ese proceso? De que nosotros como pueblo, con la desobediencia civil, podamos arrastrar un proceso de una asamblea constituyente. ¿O creen que hay que casarse con la convención constitucional y ver qué va a pasar con este libro que en el momento cuando esté redactado tengamos que votar nuevamente para ver si le damos la pasada o no? ¿Es el camino esperar a dar la pasada a ese, o el camino está en la organización popular y llevar a una asamblea constituyente? Mira, antes de que respondamos, perdón que te interrumpa, Felipe, con el con el 5% de los votos contados en este momento. Vitacura tiene 32% de apruebo, 67% de rechazo. Bueno, esto obviamente con fracción, porque si sumáis Vitacura, dos números, no, grande Vitacura, weón. Convicciones claras, weón. Vitacura, weón. Siempre consecuente con su semblante. Atacama, que yo pensé que iba a ser distinto, Atacama, donde está Copiapó, ¿no? Sí, weón, pues, la gran capital de Copiapó. 85% de apruebo y 14% de rechazo en este momento. ¿Y por qué le tenía menos fe a Copiapó, amigo? ¿Por porque los mineros? No, porque no sé si hay gente en Copiapó, amigo. Yo... <¿cómo es? risa> Hay gente así como en general. Gente. Yo sé que tú, yo no eres allá, pero tú no vives allá. Entonces, como que toda la gente ya no está ahí. Nació ahí, pero ya no está ahí, como tú. Tú eres el único, la Natalia. También es de Copiapó, no está en Copiapó. Entonces, ¿dónde está la gente de Copiapó? Está en otras regiones. No, es que la gente de Copiapó entiende que no es que están en Copiapó, po. No, saludos a la gente de Copiapó, mucho cariño. A todos mis amigos. Oye, y Coquimbo, 86% apruebo, 14% rechazo en estos momentos, con el 5% de las mesas escrutadas, 5.23%. Y la región metropolitana, 81% apruebo, 18% rechazo. Bien. Mira, pateadero. Y lo que son los mecanismos, la mixta lleva un 13.7% y la constitucional, 86.2%. A la basura. Bien. Ahora, suena el villano. Viene el héroe constitucional. Como explico tu villano entero, relleno tu villano. Güey. El relleno, güey. Mira, respondiendo un poco lo que decía Jonan y tratando de seguir con un poco la analogía del anime, yo creo que, respondiendo así como bien en breve tu pregunta, creo que hay que hacer el juego paralelo. Yo creo que es bueno seguirle un poco el juego a estos hueones, pero a su vez construir el poder popular desde abajo, ¿cachai? Porque una hueá que me pasa así como en general, como una idea que tengo en la cabeza, es como, claro, podemos sacar así como el manso candidato, ¿cachai? El mejor candidato que nos va a traer así como los mejores cambios, las mejores hueá y todo. Pero si no tenía esta malla, este soporte, ¿cachai? De concientización popular en la gente, la hueá se cae, ¿cachai? Lo hacen mierda, se cae y se va al suelo y no nos sirve esta personificación de las ideas en una persona, ¿cachai? Que creo que eso lo leía en Twitter el otro día, así como la pasada, y creo que tienen mucha razón, así como siempre, no, es como, ya, bueno, es como Evo, ¿cachai? Evo es la persona que nos va a llevar a el caudillo, la el caudillo este. Exacto, ¿cachai? Es como siempre, como enfocarlo como en estos pequeños círculos no sirve mucho, hay que tratar de descentralizar el poder, ¿cachai? En general. Entonces, en ese sentido creo que eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Entonces, este poder popular y organización popular en general se tiene que crear de forma paralela a seguirle un poco el juego a estos hueones pacíficamente, ¿cachai? Si tuviéramos otra forma de hacerlo, yo soy hueón, así como, por favor, hagámoslo de otra forma, pero no podemos, ¿cachai? Onda en Chile hay que ser realista y es como, no se puede hacer de otra forma, de la forma en la que estamos configurados y de la forma que está configurado el poder también en Chile, ¿cachai? Entonces, yo lo veo en términos de arcos de anime, ¿cachai? Tenemos que terminar este arco, tenemos que terminar este arco y terminarlo bien, ¿cachai? Llegando a un punto estable, y de ahí, como tú bien decías antes, Jonathan, es como la siguiente generación partirá con la tarea avanzada y de ahí para adelante, ¿cachai? Con la experiencia ganada en el pasado y de ahí para arriba. Yo creo que ya lo positivo es que estamos haciendo algo, ¿cachai? Onda, el hacer algo es mucho mejor a lo que se ha hecho en los últimos 30 años, ¿cachai? Yo creo que ese es el resumen del proceso en el que estamos viviendo ahora, ¿cachai? Este algo, este chiquitito, es mucho mejor, ¿cachai? No estamos vendiendo más al país como lo hizo toda la Concertación, ¿cachai? No estamos firmando la Constitución encima como lo hizo Lagos, ¿cachai? Etcétera, ¿cachai? Estamos teniendo un camino mucho más lúcido, sin miedo, ¿cachai? Porque uno de los primeros 10 años puede decir, ah, sí, puta, es que Pinocho igual estaba en el Congreso y le teníamos miedo que los hueones volvieran, ¿cachai? Ya, ¿cachai? Pero después pasaron 20 más, pues, y es como hueveo, pues, anda para tu hueá. Entonces, siento que ahora partimos en este proceso donde le seguimos un poco el juego, pero podemos tomarnos el poder de a poquito, quizás aplicando la lógica que dice el Rob, que es una hueá que yo no había pensado, pero que tiene mucho sentido, ¿cachai? Como jugarle el juego un poco y a partir de ahí empezar a girar la rueda y quizás ya nos vamos a morir cuando llegue ese momento, ¿cachai? Y vendrá la siguiente generación a seguir girando la pues, bueno. Pero este alzamiento popular, así como, weón, la idea así como anarco-comunista, así como, no, weón, puta, destruyamos todo y hagamos todo de cero, ¿no? No lo vamos a poder hacer, ¿cachai? Porque no tenemos hoy una suficiente, no tenemos suficiente educación cívica, ¿cachai? Hay gente que no entiende que cresta es el capitalismo en sí, ¿cachai? Y creo que eso ya es un problema, weón, ¿cachai? Siento que tenemos que entender y tener mucho más como internalizado estos procesos, estos sistemas a nivel como de sociedad, ¿cachai? El otro día estaba viendo una chica en YouTube que tiene un canal así como blogger de izquierda y una vietnamita, ¿cachai? Y ella comenta de cómo les enseñan en el colegio las ideologías, no sé, pues, marxistas en general, ¿cachai? Le hablan de materialismo histórico cuando los jóvenes tienen 7 años, ¿cachai? Entonces, siento que... Claro, entonces no sé si vamos a llegar a ese punto, ¿cachai? Pero sí tenemos que entrar en un proceso donde estemos mucho más conscientes del sistema donde vivimos, ¿cachai? Quizás nosotros que estamos como un poquito más metidos en política entendemos toda la weá y cachamos qué pasa y leemos las noticias, pero el ciudadano promedio no, pues, el ciudadano promedio entiende que lo está pasando como el pico, ¿cachai? Pero hay que tratar de ponerle ideología y dirección a eso y en eso nos vamos a demorar mucho. Creo que la forma en la que podemos trabajar en paralelo a seguirle el juego a estos weones de la forma que dice el Rob, por ejemplo, es... Creo yo que es el camino, es llevando la democracia al trabajo, ¿cachai? Que creo que tenemos que empezar a empujar, por ejemplo, cooperativas de trabajo, ¿cachai? Normalizar que estas cooperativas puedan también entrar en esta lógica del mercado, ¿cachai? Pero dentro del trabajo, organizarse de una forma diferente, cambiando esta dinámica del empleador y el empleado, ¿cachai? Que es como la base del capitalismo en sí, ¿cachai? Que la gente dice, ah, no, sí, la hueá de las plata. No, es como, weón, cambiar la lógica de que tú eres el empleador, yo soy tu empleado, tú te quedas con el lucro, ¿cachai? Y yo me voy para la casa pagándome un moco y entro en este ciclo, ¿cachai? Ese es el real sistema, weón. Esa es la hueá que nosotros tenemos que cambiar por dentro. Y siento que cuando tú cambiáis la lógica en el trabajo, que es una hueá que la mayoría de la gente se pega con esa hueá 8 horas al día de lunes a viernes, es una forma mucho más fuerte de concientizar a la población que simplemente decir, ah, sí, pásame las tierras. No, ah, ya, gracias, chao. Entonces, Esa es como la lógica que tenemos que ir cambiando de a poco y en paralelo a todo este proceso constitucional para crear esta malla de apoyo popular que hoy en día, siento yo, no existe. No existe, pues, de dictadura que no existe. Pues. Entonces, claro, exacto. Tú decís como heredar este, lo que tenemos que heredar es este, esta nueva reconstrucción de tejido social que se está levantando pues, en paralelo. Y qué importante igual lo que mencionáis de la parte laboral, pues, que no es menor. ¿Tú, Rob, cómo lo ves? Mira, no había considerado lo que dijo el Felipe respecto al reentendimiento del trabajo. Y si nos remontamos a los hechos materiales, ¿cierto?, de nuestro propio país, en algún momento en el que Chile estuvo altamente politizado, la figura de la cooperativa era una figura que no solamente existía con importancia dentro del mercado junto con el privado y con el Estado, sino que existía por un lado como un espacio desde que los trabajadores, ¿cachai?, hacían política, y como segundo espacio en el que los trabajadores, ¿cachai?, crecían, pues, weón. Me refiero, esto ocurría hasta el golpe, ¿cachai?, cuando todas las cooperativas, los soproles, los columns, o sea, los columns, ¿cachai?, se convirtieron en lo que son ahora, pues, weas asquerosas, claro. Pues, ¿cachai? Bueno, de hecho, pequeño paréntesis, parte de eso lo podéis ver en un documental como el de Patricio Guzmán en la Batalla de Chile, ¿cachai? Onda, el nivel de discusión que se da como en esas asambleas que tenían los locos, ¿cachai? Es una weá que yo veía y decía, ¿dónde chucha está esta gente ahora? ¿Dónde ¿cachai? Está, onda, claro. ¿Cachai? Así como nos mató la dictadura, así como definitivamente. Bueno, esa fue la weá que me nació. Esa gente ya no está, pues, amigo. Esa gente ya no está, pues. No, sí, pero me refiero a la gente de ese estilo, ¿cachai? Ah, claro, sí, pues, no. Claro, la herencia de ese trabajo. La herencia, también, claro, no existe, pues, bueno. Todo lo que evoca esa idea del trabajador, ¿cachai? En una mesa de trabajo, weón. En una mesa de diálogo político, en su trabajo. Ya no existe, pues, weón. Esta misma constitución que estamos que estamos viendo cómo qué se hace con ella, la que está vigente, entregó a los trabajadores y a los sindicatos, pues eso lo tenemos re claro. Pues. Lo entregó al trabajador a competir de igual a igual con su empleador, que es la weá más nefasta que le pudo haber pasado al obrero, pues, al trabajador, al asalariado. Exacto. Bueno, de hecho se ve súper bien. Con un total de 11% de las mesas escrutadas, la prueba va ganando con un 77.2%. Y el rechazo queda en un sexto lugar con un 22.7% en estos momentos. 22.7%. Muy cercano a lo que estábamos previendo. Yo creo que va. Solamente esto va a tomar forma en este 80-20 que se está viendo, ¿no? Uh-huh, pareciera que es la tónica. Bueno, de hecho, paréntesis también lo que decís tú, Jonathan Puben. Yo escuché súper atentamente en una entrevista que dio a Radio USACH, el dirigente del sindicato de Starbucks, que es un compadre bastante buena onda, y que explicaba que, claro, que el empleador los veía ellos como socios. ¿Cuándo concha su madre han sido socios? ¿Cachai? Es como que, no, tú eres como el empleado que lo tenías ultra precarizado, ¿cachai? Y que tenías que sacar un sindicato así porque tratando de armarlo así como por la buena onda. Pero no, como que la lógica que se da es como, no, tú eres nuestro socio, ¿cachai? O la misma lógica que se da con trabajos precarizados como Uber, Didi, Rappi, Pedidos Ya, ¿cachai? Como todas esas weas están como ultra precarizadas y tratando de cambiar este lenguaje, como tú bien decís, Jonan, de tratar de como equiparar este empleado que eres tú, la persona que reparte, con el weón que es como un macro multimillonario, weón, ¿cachai? Sí, weón, que te lo dice cuando es un puro weón, probablemente claro. Mandando un mensaje de Miami. Po. Claro, como si Jeff Bezos te dijera, oye, weón. Claro. Y es cuático eso, porque de alguna forma es como la nueva tendencia po, de la mercadotecnia, po, esta nueva tendencia de dejar a un weón sin sus derechos laborales, pero buena onda, eres parte de esto, ¿eh? Los dos estamos construyendo a la par. De ahí viene esta lógica de Didi, de Uber, que tú decís. Po. Claro. Bueno, cabe recordar que toda esta precarización laboral la empezó el hermano de Sebastián Piñera, el padre de la AFP, cuando siendo ministro de Trabajo durante la dictadura, el weón reformó el Código del Trabajo y reformó la formación de cómo se pueden gestar los sindicatos y qué derechos y deberes tienen los sindicatos. Y lo que el weón hizo fue primero mutilar el derecho a huelga, que es algo que no se ha podido recuperar, y que acá hay que tirarle un palo a la CUT también, en este desencanto con la institucionalidad, de que la CUT en ningún momento, o por lo menos los dirigentes de la CUT en ningún momento se la han jugado a nivel político o a nivel movilización por reestructurar lo que es el derecho a huelga, ¿cachai? Tal. Y la huelga está muy mal mirada ahora en Chile, weón. La, porque muy la huelga, la huelga no es paralizante. Eso fue lo que hizo el hermano de Piñera, ¿cachai? Le quitó el carácter paralizante a la huelga. Es decir, yo me voy a huelga, yo trabajo. No tiene sentido, pues, weón. Mm. Tú te vas a huelga, tú te tomas tu lugar de trabajo, ¿cachai? Mm. Eso es la huelga. Tú te tomas tu lugar de trabajo y lo conviertes en un centro de acopio político, pues, weón. Desde el cual tienes que mejorar tus condiciones laborales, pues, weón. ¿Cachai? No es, yo pongo un cartel en la ventana y trabajo un poco más tarde y el matinal sale más tarde, ¿cachai? Ahora que está la huelga de Mega, pues, weón. Que a claro. Todo esto, toda mi solidaridad con la gente Mega y todos esos conchas de su madre que en internet están diciendo ojalá no les paguen más porque nunca se han levantado en contra de la línea editorial del Mega y que dicen mentiras y la weá, que se vayan a la concha de su madre porque es pura gente que no entiende lo que es ser un weón asalariado en un país tan injusto como Chile, weón. Sí, que se vayan a la concha de su madre, weón. Volviendo al tema. No, pero amigo, está bien. Pero no te enojes con nosotros, ¿sí, perro? Sí, weón. No, yo te leí, Felipe, en Twitter, weón. No, yo lo fui. Volviendo al tema, creo que, y no lo había considerado, bueno, creo que es necesario para que el shonen termine bien y no se vuelva un seinen, creo que es necesario reestructurar el concepto de lo que es trabajo, ¿cachai? Y de que el trabajo sea un espacio político, bueno, sea un espacio no solamente en el que ganís un poco de plata, ¿cachai? Para llegar a fin de mes y comprarte las cosas que te gustan, que sea un espacio en el que no necesariamente tengáis que sentirte cómodo con lo que estáis haciendo, pero que te puedas sentir cómodo de desarrollarte intelectualmente, de decir lo que pensáis, de poder quejarte, weón, de poder tratar de mejorar tu lugar de trabajo, weón. Porque eso es algo que no se puede hacer, ¿cachai? Tampoco se puede mejorar el lugar de trabajo, weón. Claro, dale nomás, Jeroen. Bueno, que te dé espacio en esta lógica de los espacios de trabajo, que te dé estos espacios para pensar, de ser crítico, de poder juntarse también, pues. Y también me imagino que una reforma laboral sí o sí tiene que ir acompañado por hora ética de trabajo, no en esta lógica de vivir para trabajar, sino que trabajar para vivir, pues, bueno. Claro. Que también lo considero re importante, bueno, también tiene que ver con proceso de desarrollo a nivel nación. Pero Roberto, igual y dale Felipe quizás después, pero Roberto, mi pregunta era, ¿qué tan claro ven esto de pasar... de que nosotros podemos pasar a una asamblea constituyente en este contexto en el que nos encontramos ahora, votando por un plebiscito de convención mixta, convención constitucional? Porque Felipe, su opinión fue claro esta, de que hay que primero emparejar las bases, digamos, para que podamos pasar a un proceso de esto es mucho más largo. ¿Tienes la misma visión? ¿O crees que se puede empujar ahora? O no sé. Oye, antes de responderte, con un 11.3% de mesa escrutada, la apruebo 77.2%, se mantiene el rechazo 22.7%. Y a través del mecanismo, bueno, hay mucho menos mesa escrutada en el mecanismo, tenemos el 2.2% de mesa escrutada en el mecanismo, y va ganando constitucional con un 79.1%, y segundo queda la opción mixta con un 20.8%. Esto es a nivel nacional. Veo aquí Recoleta, que el mecanismo me salta la constitucional con un 84.3% y mixta con un 15%. Que bueno, está bien, no me extraña, y otras comunas como El Bosque, que salta con la constitucional, 86.5% y mixta 13.4%. Todo ajustado a lo previsto, ¿no? Sí. Por el oráculo. Respondiendo a tu pregunta, yo también creo que hay que jugar el camino institucional, ¿no? Porque lamentablemente vivimos en una institución, pues bueno, Chile es una gran institución, lamentable. Pero es. Y hay que jugar el camino institucional, pero el rol de la calle, weón, tiene que ser empujar. Es como cuando uno juega un juego de tablero y uno no planifica el turno que va a jugar, sino que uno planifica el siguiente turno. ¿Cachai? Tú no jugás, tú no pensás tu turno, tú pensás el turno que le sigue a tu turno. ¿Y qué cosas tienes que hacer para que ese siguiente turno sea lo que tú quieres que sea? Entonces, ese turno sentido, ya está pensado, digamos, el que estamos jugando ahora. Es que ya está claro todo, pues, está claro, sí, todo. Pues. Tú tenés que, lo que la calle tiene que hacer, ¿cachai? Es generar las condiciones materiales para que lo que ha pasado antes, que es que se pasan por el pico, que se pasan por la raja, las demandas sociales, no pase. Y es algo que ha estado pasando, ¿cachai? Es algo que pasó con el retiro del 10% de la AFP, pasó con el postnatal de emergencia, ¿cachai? Son cosas que han estado pasando, que el Poder Ejecutivo por fin se ha visto entre las cuerdas, weón. Que es una weá que no pasaba desde, no sé, desde que Allende estuvo entre las cuerdas, weón. ¿Cachai? Por fin el Poder Ejecutivo se ha visto como, superado, weón, superado, weón, y ha tenido que doblegarse, ha tenido que ceder, ¿cachai? Ha tenido que no ir al Tribunal Constitucional, ¿cachai? Porque el apoyo de ciertas iniciativas, ¿cachai? En la calle ha sido soberano, weón, soberano. Y ese apoyo es por el trabajo de base, ¿cachai? Por la politización de la gente, weón. Porque la gente entiende ahora, ¿cachai? Entiende que, puta, este gobierno, lo conversaba en el capítulo anterior, es una frase desafortunada, pero qué bien le hizo el COVID a la politización de Chile, ¿cachai? Porque desnudó, weón, desnudó lo terriblemente depredador y desertificador que es el neoliberalismo en el que vivimos, weón. Entonces, en ese sentido, creo que si nuestro turno 6 en este juego de mesa es una asamblea constituyente, hay que crear desde las bases las condiciones materiales para que el oficialismo considere esa opción y finalmente la tome, ¿cachai? Eso es lo que yo creo, ¿cachai? Y en ese sentido creo que hay una tarea diaria de retroalimentación, de en paralelo, generar, claro, de generar generosidad social, pero también generar solidaridad intelectual y política, ¿cachai? Porque lo que dice Felipe es real, mucha gente no tiene puta idea qué es el neoliberalismo y el capitalismo, ¿cachai? Onda, ¿dónde está el dinero de mi AFP? ¿En qué se gastan mis impuestos? En Chile no existe el consentimiento de un impuesto, ¿cachai? No es, la conciencia, digo, de un impuesto, de que tú pagáis el 17% del valor de un producto, 19. Debería restárselo, weón, ¿cachai? Eso vale un producto. El producto vale 100 menos 17, eso vale el producto, ¿cachai? 83, eso vale el producto realmente. ¿Qué pasa con ese 17%, weón? ¿Dónde está? ¿En qué se invierte? La gente no tiene esa conciencia, ¿cachai? Exacto. Ni yo mismo la tengo muy, muy clara, ¿cachai? Entonces todo ese constructo de base hay que empujarlo para que ese turno 6, ese turno 8, que eventualmente una asamblea constituyente, que yo creo que es el camino, sea efectivo, ¿cachai? Pero es necesario jugar el chonen de la institucionalidad, ese chonen estúpido de la institucionalidad, tierno, con el tomba ahí, estos villanos secundarios, la mixta y la weá, de relleno, estos villanos de Toei, de relleno, para ganar el Seinen, que es entregarle a Chile un Estado soberano que lo dignifique, weón. Claro. Eso es lo que yo creo, ¿cachai? Entiendo. Claro, bueno, y lo otro es que esas cosas que tú decís que hay que empezar a forzar de forma paralela es donde yo atacaba, por ejemplo, el hecho de decir, puta, hagámoslo desde el trabajo, ¿cachai? Que es una weá como muy... como transversal, ¿cachai? Yo creo que por ahí va, como a recuperar mucho eso, que yo creo que el Roberto tiró hartos datos duros ahí, súper interesantes de por qué esa weá es ahora así en Chile, ¿cachai? Y lo otro, que sería importante también recuperar un poco, pero también lo quería tirar como segundo punto, no como el principal, porque siento que también es algo a lo que accede menos gente, si bien ahora más que antes, pero menos gente, es el espacio de la universidad, ¿cachai? Que siento que la educación, como se ha visto muy mercantilizada en todos los últimos años, ¿cachai? Se ha perdido mucho, mucho, mucho, mucho, mucho el sentido de para qué chucha vaya a la universidad, ¿cachai? Más que para el título, ¿cachai? Como digo, se ha mercantilizado, entonces como, sí, quiero ser abogado, o quiero ser enfermero, o quiero ser profesor, ¿cachai? Como, ¿cachai? Pasar los ramos, así la weá, competir con tus compañeros, hacer un par de trabajos en grupo y te vais, ¿cachai? Y yo creo que en mi formación como política y valórica me sirvió caleta haber estado en la USACH, ¿cachai? Quizás por eso me radicalicé tanto también, ¿cachai? De otra forma no hubiera pasado, pero ahí es donde sentía así como chucha. Bacán estar en la universidad donde hacemos weá, nos organizamos con nuestros compañeros, ¿cachai? Están las asambleas, ¿cachai? Están los empleados, están estos donde empiezan a chocar como estos grupos políticos y empezáis como a ver la ideología ahí mismo, te tomáis la U, ¿cachai? Estáis como súper pendiente de como el acontecer nacional, ¿cachai? Como que se da como mucha esta dinámica, pero a diferencia, por ejemplo, bueno, voy a usar a Michelle, mi polola de ejemplo, el que estuvo en el Andrés Bello. Nosotros igual mirábamos de repente así como de lejos cuando leía a buscar la U y todo, como las organizaciones que había en el Andrés Bello y todo, pero eran muy menores, ¿cachai? Como que siempre peleaban como la pelea chica, así como, no tenemos sala. Es como, sí, ok, tenemos que pelear por más sala, pero se quedaban como en eso, ¿cachai? Como que no se generaba como una fraternidad que hablara del alma mater del Andrés Bello para abajo, donde los jóvenes se enteran como, no sé, pues, weón, que pertenecían a un lugar de encuentro social, ¿cachai? Donde las clases empiecen a chocar y empezáis como a decir, ah, chucha, tú veniste de tal lado, ¿cachai? Que fue la primera weá que me pasó cuando entré a Lusach, ¿cachai? Como yo venía de una situación así como súper piola, ¿cachai? Ni tan privilegiada, ni tan como pobre o qué sé yo, ¿cachai? Y me encontré con gente de todas realidades, con muchas ideologías, ¿cachai? Habiendo estado viviendo en una burbuja durante toda mi vida en el colegio, ¿cachai? Entonces siento que ese espacio también es súper importante para tratar de no sé, pues, unir a la gente de distintas realidades, ¿cachai? Para poder educar, pues, de una forma mucho más transversal. Y siento que con la mercantilización de la educación se ha perdido un montón eso. Entonces, claro, universidad y después, obviamente, colegio, tanto enseñanza básica y media, ¿cachai? Pero siento que ahí es donde hay que atacar en segundo lugar, no solamente en el trabajo, sino que también en la educación. Siento que ahí son los dos pilares fundamentales donde en paralelo se puede ir creando, como bien decía Jonan, voy a usar esa palabra mejor en vez de malla, este tejido social de apoyo para una eventual asamblea constituyente, ¿cachai? O un presidente también que apañe un poco a dirigir este proceso en el cual podamos no seguir hundiéndonos en la caca, básicamente. Muchachos, está hablando el presidente Sebastián Piñera en estos momentos. ¿Qué apellido? Yo con tu lado, José Piñera, que también lo recordaba, pero ¿cuánto daño le ha hecho Piñera a Chile, weón? ¿Cuánto daño una sola apellido, weón? Y no, retomando, que lo que pasa con la derecha, pues después el 10% durante esta pandemia se vio quebrada en términos contrapuestos, sin ir más lejos, este mismo apruebo rechazo ha hecho también que figuras políticas importantes de derecha vayan por el apruebo, el lado más conservador por la derecha, por el rechazo, y ahora con este triunfo del apruebo sería importante ver lo que va a pasar con esta derecha cada vez más dividida y alicaída, digamos, y con menos credibilidad. Los porcentajes de 20% de rechazo hablan por sí solos también. Que son la bandera de lucha que están portando. Que va a ser interesante ver lo que va a suceder con la derecha finalmente. Bueno, la derecha ya está terriblemente fractada, Juan. Como decís tú, desde el retiro del 10%, Juan. Y en realidad yo creo que está fractada desde la elección de Piñera, Juan. Creo que la aparición de un radicalismo pinochetista... la figura de José Antonio, weón, que mermó mucho voto de Piñera en la primera vuelta, weón. Creo que es síntoma de eso. También creo que la historia es cíclica, weón, y que los extremismos de ciertas minorías, ¿cachai?, son parte de ese ciclo histórico y han demostrado que siempre son derrotados por la Unión Soviética. Así que no me da miedo, weón. Realmente no me da miedo. Van a existir y probablemente van a ser una presencia, pero van a ser derrotados por el invierno, weón. Como todos los fascismos han sido derrotados por el invierno, weón. Anecdotario, decís tú, las fuerzas que va a levantar Kast de aquí en adelante, más radicalizada, digamos, porque claro, suena de repente un poco, verdad, weón, de lo mismo, pero ya tenemos como caso de cómo el mundo ha venido girando hacia la derecha de manera extrema en el último tiempo. Casos de Trump, Bolsonaro, lo mismo que en Inglaterra, que se saliera del Brexit, por ejemplo. Hace rato estos temas populares de nacionalistas han tomado mucho peso. Pero bueno, estamos viendo también en este claro caso donde la gente está yendo a votar. Después vamos a tener también el dato de cuántas personas van a votar, que es algo, un dato también muy interesante que estamos muy al tanto. De que efectivamente estos grupos de derecha extrema han tomado palestra a nivel mundial, pues. Y no sé si ahora este es el freno para comenzar a restaurar de nuevo las cosas, porque venían tomando harto vuelo estos discursos raciales, este tema de la dictadura gay, chavista, weón, y todos estos memes que proclaman estos sectores, que igual los considero re peligrosos. Yo en ese sentido soy bastante... deprimido, por decirlo de alguna forma, porque ¿ya? Creo que yo no veo con buenos ojos eso, ¿cómo decirlo? Yo no creo que esos movimientos se vayan a aplacar, ¿cachai? Yo creo que esos movimientos solamente se van a radicalizar, se van a profundizar, porque si algo existe en nuestra sociedad es mucha ignorancia y mucho miedo, weón, y finalmente la radicalización del racismo, de la xenofobia... del odiar al otro por el pensamiento político es una... Por lo diferente, igual. Claro, es consecuencia del miedo, bueno, y de la ignorancia, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, creo yo que eso... Que, en ese sentido, creo yo que puede llegar a existir una fuerza de choque violenta, ¿cachai? Que el día de mañana esté gestando un Patria Libertad 2.0, weón, en las calles, ¿cachai? Cuando la gente se esté manifestando. Ya está pasando, weón. Ya está pasando, ¿cachai? Entonces, menores deben ser, pero estamos. Yo creo que eso se puede radicalizar, efectivamente, y puede... Bueno, sin ir mucho más allá de lo que le pasó a Christian Jensen el otro día, weón. Que fue atropellado, weón. Sí, exactamente, fue atropellado, po. Y Lavín es súper rápido para soltar las cámaras cuando a una huevonada le roban el celular, pues, huevón. ¿Y ahora dónde están todas las cámaras si al loco lo atropellaron en su comuna, huevón? No sé, po. ¿Dónde estaban los Paz Ciudadanos en ese momento? Probablemente atropellando a este muchacho, pues, huevón. No tengo idea, pues, huevón. Entonces yo creo que, de nuevo, por un lado, encuentro muy sano que las contradicciones históricas materiales de los países se profundicen, porque eso empuja las crisis. Uh-huh. Y las crisis empujan los cambios, y los cambios, uh-huh, esperemos que sean buenos para nosotros, ¿cachai? Pero por otro lado, también creo que hay que tener una advertencia, y de que esa radicalización fascista va a existir, y tenemos que cuidarnos todos, mucho. Porque Allende dijo que el pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse, pues, weón. Y el pueblo ya se ha sacrificado mucho, weón. Ya, sí, ¿cuánta gente ha muerto y cuánta gente tiene daño ocular, weón? Ya, ¿para qué más, weón? ¿Para qué más? Hoy día también escuchando, paréntesis, escuchando también noticias respecto a lo que estaba viendo hoy día en el plebiscito, habían un dato, al menos eso de las 5 de la tarde, de 30 detenidos por efectivos policiales en torno al contexto de sufragio. 8 en región metropolitana y 22 a nivel regional. ¿Por qué? No tengo idea por qué se habrán ido esa gente para adentro, weón, pero 30 detenidos. El saldo del día de hoy. Hay uno que en Chiloé fue detenido un hueón porque no quería ser vocal de mesa. Ya. Imaginad. Había un hueón que se lo llevaron detenido en vivo en Chilevisión, porque estuve viendo como Chilevisión toda la tarde, porque el hueón bromeó de que tenía una bomba en una caja. Ya, pero... Súper ahueonado, hueón. Sí, pum. Grande. Muchachos, dos cuñas del presidente de la República. Dijo, primera, ninguna constitución parte de cero. Bacán, ¿sí?, que lo diga él, siendo que su bloque, ¿no?, el oficialismo, estuvo asustando a la población durante 3 semanas, ¿no?, que duró el plebiscito con la hoja en blanco, pues, bueno. Y segunda máxima del presidente, es tiempo de sanar las heridas del pasado. Mira, la constitución no es una herida, compadre. La constitución no es una herida. La dictadura no es una herida, güey. Es algo mucho más grande que una herida. Oye, y en términos de cifras... Las mesas escrutadas hasta en este momento son el 36.3%. El apruebo va ganando con un 77.7% y el rechazo queda con un 22.2%. Ese es el total nacional. Y en la región metropolitana, que me imagino yo es donde se congrega la mayor cantidad de votos, el apruebo va ganando con un 80% y el rechazo queda atrás con un 19.8%. Solo también sumar a este momento noticioso las palabras de personajes importantes también que contribuyen a nuestra nación. Parto con Andrónico Luksic, que dice que prime la paz y avancemos juntos sin más violencia. Dice en su Twitter, los chilenos hablaron hoy fuerte y claro, pacíficamente, y como se resuelve la diferencia es en una democracia. Ahora trabajar con energía para que el proceso que viene sea el mejor para el país. Y ahí se saca la que prime la paz y avancemos juntos. Mismo dice también otro personaje importante para nuestro país, don Joaquín Lavín, que dice, muy contento, Joaquín Lavín, Chile necesitaba pasar una nueva etapa, ponerse un traje nuevo y que construyamos entre todos. Y a partir de ahora, ni ganadores ni perdedores, todos juntos, dice Joaquín Lavín. Buena, gracias. Subiéndose, sí, bueno. Gracias, Joaquín. Oye, Maipú, 86.5% aprueba, 13.5% rechaza. El gobierno en este momento está proyectando una bandera de Chile en el frontis de la Moneda, compadre. Oye, imágenes también de Plaza Italia que están en vivo y multitudinaria la gente que se está acercando al lugar, a la Plaza Dignidad, para conglomerarse. Me imagino que en breve va a estar replicándose eso mismo en varias ciudades y puntos del país. Con un casi 10% de mesas escrutadas por los mecanismos, la Convención Constitucional va ganando con un 78.9% y la mixta queda atrás con un 21% en estos momentos. O sea, paliza, weón. Paliza total, weón. Hermoso, precioso. Ay, qué lindo este momento, cabrón. Qué bonito. La última vez fue tan triste, weón. Oye, sí, qué bueno, weón. Igual ahora llegamos a la segura, weón. Sí, pero no sé, no sé, amigo, man. No sé. Yo dudo de todo, yo dudo de todo, Jonan, weón. Yo Sí, dudo es de verdad. todo, weón. Sí, weón. El porcentaje de participación todavía no se sabe, Kurono Bang. Sí, todavía no se sabe porque todavía no se sabe la cantidad de etiquetas, ¿cierto que hay? Eso decreta el porcentaje de participación. La firma y todo eso. Claro, Hermoso, justamente. weón. Hermoso proceso, weón. Uf. Día histórico este entonces, 25 de octubre, que va a quedar para la posteridad, ya lo sabemos, en los libros de historia, y qué bueno haber formado parte de este momento coyuntural, pues no lo vimos venir, hace un par de años estábamos que sacaba de Chile, y hoy estamos con una luz de esperanza que no es menor, después de ese discurso que sacaba de Chile tan internalizado, que al menos muchos teníamos, yo sé que con el amigo Rob al menos lo teníamos muy internalizado, y que hoy, puta, se abren muchas luces, pues, y eso creo que es importante, qué bonito. Sí, qué bonito que sea un año también de la marcha más grande y más bonita de Chile, weón. O sea, hoy día También, se cumple un también. año, ¿no? De Hermosa aquel marcha. día El más histórico, histórico. weón. Sí. Oye, qué largo el despacho, weón, con Felipe, weón. Qué Oh, sí. largo, Ya, weón. si queréis me voy. Si queréis me voy. No, no, no, no, Bueno, no, no. Yo que no estén quería bien. hacer nada para Y echarte. ¿qué Aprueba. tenemos con la. Tenemos también una. No sé si sea nuestra. Tenemos una lotería estrella. No, la Nati está en el horno, hermano. Yo creo que no va a Está entrar. peleando voto a No va a voto. entrar, sí, Puño está y peleando voto a diente. voto, voto a voto. Como con el Andrés le dijiste. Al Andrés le dije, el Andrés está de presidente de una mesa, ¿no? Sí, pues. Y me dijo, estoy en la caca, Estoy la textual. caca. Sí, de más, pues. Sí, De más que no, sí. pero emocionado hasta las lágrimas también me dijo, weón. Bacán. No, Así hermoso. que bacán, Hermoso. weón, bacán, ha sido Hermoso. un día Bueno, brillante, de sí. todas formas me retiro, cabros. Tengo un montón de cosas que hacer. Pero fue hermoso hablar con ustedes. Haber vivido. Yo creo que ya teniendo el 36,3% de las mesas escrutadas, ya la voy a. Chao, pues, bueno. Sí, Ya yo también fue. creo lo mismo. Yo creo que es Ya momento es de victoria. abrir el del victorioso. Y ahí lo dejo a la libre interpretación de cada uno que es el victorioso, güey. Ni siquiera yo sé qué es, pero. El victorioso. Sacar el victorioso, sí, pues. Pero bacán haber compartido este momento con ustedes, cabros. Interesante conversa. Y yo creo que lo más importante es como, puta, celebremos un rato. De la misma forma que el año pasado celebramos harto, harto rato que Chile había despertado. Creo que tendremos que seguir celebrando que bacán que. Onda, acá tenemos el dato duro de que Chile de verdad despertó, Chile de verdad quiere un cambio. Y lo que ahora necesitamos es ponerle duro, duro al estudio, duro a la concientización, duro a que no nos caguen, duro a guayar por los escaños, duro para que este proceso que nos impusieron de convención constituyente, ¿cachai? Porque no había otra opción, básicamente, porque la mixta era peor todavía. Tratar de sacar lo mejor posible de este proceso, ¿cachai? No creo que valga la pena, como decía Jonathan, así como tirarnos para atrás y pelear la Asamblea Constituyente al tiro. No, creo que va a ser contraproductivo. Terminemos este arco del Chonen bien, saquemos lo mejor que podamos y tratemos de asegurar un mejor porvenir para todos, compadre. Grande, Felipe. Muchas gracias, amigo Felipe. Felipe, miembro, ¿cómo decir? Refundador de Colemono, ¿no? Un tremendo canal ahí de videojuegos donde yo me entero de todo lo que pasa en mi distracción, que son los juegos. Así que, Oye, obviamente, muchos vienen de allá, pero vayan a ver su contenido que es brillante. y aprovechando ahí, Felipe, para despedirte, como datito, ya que nombraste la Batalla de Chile de Guzmán, Festival de Cine de La Serena, próximo 27 al 31 de octubre, el 31 de octubre cerramos con la Cordillera de los Sueños de Guzmán, ya pueden reservar la entrada, pueden retirarla online para ver la obra cúlmine que acaba de estrenar de Patricio Guzmán de su última trilogía, pues. Que es La Nostalgia de la Luz, Botón de Nácar. Estamos con la Cordillera de los Sueños. Entras a fecil.cl. Oye, sorry, amigos, que estoy trabajando acá. Entonces tengo que vender entradas y el tipo, weón, me ha quitado la pauta Esto de es trabajo. como la rifa, pero un poco más intelectual, Weón, puta, sí, weón. Es la completada del cinéfilo, weón. ¿no? Entonces. 3 horas de transmisión para que yo no cumpliera lo que quería hacer. Que es que me busque, saquen entrada en el FESIR, porque hasta ahora. Oye, no, pero en serio, y también tenemos un foco de derechos humanos también, hay películas bien bonitas que. Porque los documentales también han servido harto para plasmar procesos históricos, sin duda alguna. Y bueno, y la Cordillera de los Sueños también cuenta un poco de este último Chile. Y varias cositas ahí, pues si Guzmán siempre vuelve a la dictadura de alguna u otra forma. No, y es Aguante un gran Patricio momento para Guzmán, lo más ponerse, grande de para Chile. recanonizarse con lo que está pasando en el cine nacional, loco. La Sí, demás. parrilla está brillante. Y Onda Media, weón. Onda Media es la, weón, la mejor weá que ha sacado Chile. Weón, Onda Media es la mejor que ha sacado el Estado con referente a la cultura, al menos en materia audiovisual. Bueno, o, si es que no es lo único bueno. Así que, bien por ello también. Para quien no acuerdo. Sabe, Onda Media, cabros, Netflix de weas chilenas gratis. Listo. Claro, Onda Media. Tal cual. Ondamedia.cl, ¿no? Y está La Batalla de Chile de Guzmán, la trilogía completa. Más parte de esta, y como le decía, fesils.cl, cabrón, métanse ahora mientras no están escuchando. Fesils.cl. ¿Cómo se escribe? Déjame meterme, porque quizás de verdad te compré un número de rifa, ¿eh? Weón, son gratis. Weón, son gratis, son gratis. Y son tickets limitados. Son tickets limitados, po, y gratuitos. Ah, mejor. Weón, sí, es la democratización del cine en este lo que estamos viendo ahora, de manera online, así que cualquier parte del mundo te lo saca. En el chat, Rob, o... Fesils.cl. Lo va a tirar en el... ¿Lo tira usted, amigo, en el chat? Oye, llévense más de una igual. Sí, aprovechen, pues, weón. Vean películas en su casa, loco. Nadie tiene que salir de su casa. Vean películas, weón. Vean algo digno, weón. Buenas películas. Sí. Para que no sean como el alcalde de La Serena, un buen analfabeto. Culturícense, weón. Gracias, amigo. Oye, gracias, eso, Felipe, también. Lo cuídense. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias, Felipe. Seremos, weón. Y será hermoso. Seremos. Es hermoso. Es hermoso. Ya está siendo hermoso, recién ya están imágenes de Plaza Dignidad, donde mucha gente está llegando, me imagino que va a comenzar a replicarse también en cada uno de los espacios, yo me imagino que acá Los Bomberos, que es donde históricamente post triunfo de la selección o hito importante, que hasta el momento nuestro hito importante han sido deportivos con el fútbol, pero hoy también... o debe estar ya con gente, así que yo quizá en un rato más voy para allá a cachar qué onda. Mira, yo quizás vaya a ningún lado y me quede mirando Plaza Italia desde acá online. Pero con tu victorioso. Ah, y Batucada, en Los Bomberos en estos momentos. Viste, ya está la conga. Nuestro director. Batucada, Jonas, la Batucada. Me tengo problemas con la Batucada, pero está bien. Pero es que las batucadas quizás como método de protesta, yo sé que a muchos le incomodan, pero como método de celebración, puta que son buenas las batucadas, pues. Oye, mira, parece que ya el voto está endurecido, pues con un 45.2% de las mesas escrutadas va ganando el mecanismo de... Me equivoqué. Con un 45.2% de las mesas escrutadas va ganando el apruebo con un 77.8% y el rechazo queda con un 22.1%. Si queremos una nueva constitución o no, podemos decir que ya quedó medianamente fijo, quizás va a bajar, aprueba un poco, subirá rechazo un poco, bajará rechazo un poco, subirá aprueba un poco, pero ya está ahí, 70-20 quedó. 70 algo, 20 algo, ¿se entiende? Y con un 16.4%, el mecanismo queda mixta con un 21% y constitucional con un 78.9% en estos momentos. Mira, ya listo, yo creo, cocinado. Aplastante, aplastante. Aplastante, victoria. Qué bueno cerrar así este especial, weón. Sí, ¿no? Ya, ¿qué te iba a decir? Qué lindo que por fin sacaba la dictadura, amigo. Bueno, hoy día, cuando con Paulina nos veníamos de vuelta... Fuerte palabra. Desde Montreal hasta mi pueblo son 4 horas más o menos, entonces tuvimos que irnos escuchando música. Uh-huh. En realidad, porque, weón, era... puta, había que hacerlo, pues, y pusimos claro. La canción de Sol y Lluvia, Adiós General, y me emocioné, weón, me emocioné hasta las lágrimas, weón. Yo lloro solamente con Pixar y con el anime, weón, y ahora puedo decir que lloré con Sol y Lluvia también, weón. Qué brígido pensar que por fin, weón, nos libramos de las garras de la dictadura, weón. Esto era lo último que nos... La gran herencia de la dictadura hoy ha sido rechazada, weón. El último Horcrux, dicen por ahí. A ver qué pasa con la vieja realmente. Si se nos va o no con este Horcrux que ya... Puta, que como bien dice, elimina a tipos de la dictadura que aún permanecían, pues. Si es la constitución, pues. No menor. Sí, pues, es no menor, weón. Y de nuevo creo que era... Desde aquí, weón, desde aquí podemos construir. Puede quedar algo peor, weón. Existe esa posibilidad de que salga algo peor. Pero prefiero creer en la incertidumbre que quedarme en la miseria. En la paranoia. Weón. No, en la miseria de que todo sigue igual, ¿cachai? Prefiero la incertidumbre de puede salir algo bueno o algo malo. Ah, claro, claro. La miseria de que todo sigue igual, weón. ¿Qué era lo que significaba el rechazo, weón? Exactamente. Quiere mantenerlo, pues, claro. Exactamente, weón, exactamente. Claro, justamente. El negacionismo, weón, debería estar en la Constitución. Debería estar prohibido en la Constitución, weón. Que lo estaban comentando ahí en el chat, weón. Ben, sí. Sí, dentro de todas las reformas que hay que hacer, reforma del Código Laboral, reforma legislativa, weón, reformas judiciales, weón, tenemos que reconstruir el país, weón, y darle un país mejor a los que vengan después. ¿Competimos hoy día con el Combo Fica? No se sabe. Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que no. Creo que Chile cambió. Chile cambió y no sé si te has dado cuenta, weón, pero los matinales, todos los matinales son ahora como un pero light, facho. Sí, sí. Y me gusta igual, aunque sea evidentemente sí. Algo facho, pero me gusta, como que... Como que... Que se hable no política, pues. Sí, sí, ya no se oculta, ya no se oculta, weón. Claro. Eso es bueno, weón. Sí, súper bueno. Muy de acuerdo. Bueno, también eso de escuchar más jóvenes, claro, es decir, como... Es que lo que queremos es derribar el sistema. Ya verbalizarlo, ya solamente verbalizarlo, aun si no el nivel de conciencia que tiene el verbalizarlo puede ser diferente entre uno y otro, pero ya solamente es el saber y entender que las nuevas generaciones están hablando abiertamente de cambiar un sistema, me refiero al sistema neoliberal, ya habla mucho de lo que se ha avanzado, mucho de lo que se puede esperar también, pues, porque al menos yo cuando pendejo no pensaba en eso, pues, bueno. No estaban en eso, y los caros chicos hoy en día están verbalizando ya esas consignas. Sí, sí. Bueno, yo desde chico siempre fui bien politizado, pero es verdad que tampoco era algo común dentro de nuestra generación. Pero no era una inquietud que teníamos, ¿cachai? Quizás la podíamos pensar, pero de ahí a verbalizar, decir, vamos a ir por el sistema... Era algo que no... Claro, claro. Es que también la Revolución Pingüina del 2006, ahí recién los primeros tipos de claro, verbalizar y organizarse claro. En torno a algo. Es que también nosotros fuimos criados no dentro de una educación pinochetista, po, que castró, ¿cachai? Sí. Nuestra capacidad de tener ojo crítico respecto al país que habitábamos. Po. Entonces, en ese sentido, nuestra construcción política, en mi caso por lo menos, partió desde chico, pero se endureció en la universidad, igual como lo que contaba el Felipe, lo mío se endureció claro. En la universidad, ¿cachai? Y de ahí no ha parado, pues, y de ahí no va a parar, pero me gusta que lo comentaban aquí en el chat, lo comentaba Magot, me gusta que la juventud, ¿cachai? Y que los cabros chicos ahora estén también en esa sintonía, ¿cachai? Y eso es algo que no hay que bajarlo, weón, ese nivel de involucramiento, no tiene que descender, weón, tiene que mantenerse hasta que sea digno vivir, weón. Hasta que la pasen, pues. Y al final esto es generacional y una cuestión hereditaria. Esta carrera de relevo, donde cada uno le va entregando algo al otro, a la regeneración. Exactamente. Bacán, pues, amigo. Amigo, nos preguntan en el chat, Rodrigo Vázquez, ¿qué piensan, en este contexto de nueva constitución, de la autonomía del Banco Central? ¿Se debe mantener? Uf. La autonomía del Banco Central. Puta, igual siento que en esta lógica donde no vamos a poder hacer los cambios de base, digamos, que era lo que uno espera a través de una... Cuando hablo de cambio, cuando hablo de cambio de base, hablo de un cambio de sistema, ¿no? Un cambio de sistema de gobernanza popular territorial, que es lo que realmente creo que a todos nos parecería, pues. Pero en esta lógica de que no, y de jugar el baile de la institucionalidad, yo creo que el Banco Central debería también pasar... en esta lógica de ser uno más de los insumos importantes que tiene el Estado, así que voy en esa lógica también. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Debe pasar a ser una herramienta del Estado, pues. O sea, por algo se llama así, pues, no sé. Debe serlo. Por mí, que todo fuera del Estado, pero yo estoy loco. oye, Isla de Pascua, apruebo 0%, rechazo 0%. Bien. Maravilloso. Me gusta. Maravilloso, un dato muy duro. Bueno, entonces, Jonan, cuando son... ¿qué hora en Chile? Son 10 para las 10 en Chile y con un porcentaje de mesas escrutadas de un 45.24%. Tal cual. Yo creo que vamos a ir cerrando esta transmisión, ¿no? Por supuesto, sí. Ya lo teníamos súper claro que ya a esta altura íbamos a tener una... Ya teníamos una impronta más o menos del camino que tomaba y ya lo sabemos. 80-20. El mejor pronóstico fue el que quedó, 80-20. Exactamente. En lo duro quedamos con un 45.2% de mesas escrutadas, 77.8% a favor del apruebo, 22.15% a favor 80-20. Del rechazo. 80-20. Exactamente. Y respecto al mecanismo, un 78.9% a favor de una CC y un 21% a favor de una CM, convención mixta, 21% convención constitucional, 78.9%. Con esto vamos cerrando, ¿cierto?, esta primera transmisión de nuestro... Estamos estrenando el canal. Gracias. Sí, gracias a todos los que nos han acompañado en este estreno, cabrón. Y lo importante es lo que hablábamos recién de esto de compartir información, de circular información para que las bases estén de alguna manera empoderadas. Cuando entendemos base, digamos que es que nosotros vamos de aquí en adelante en este canal darnos el trabajo, porque significa un trabajo para nosotros de investigar temas, de simplificar temas, cosas de traspasarlo y que este traspaso sea viralizado. O sea, en el fondo eso es como compartir información nosotros, que nos compartan información ustedes también, que nosotros podamos poner en pauta y que de alguna u otra forma vamos a seguir sacando estos videos que hace el amigo Rob, trasladarlo a este canal y también que lo comiencen a viralizar, a compartir para el amigo, para el tío Facho, para la mamá, esa mamá que está un poco perdida, que quiere entender un poquito más. Yo creo que esa es como la labor que tenemos que empujar todos. Y este canal viene también a asumirse un poco en esa labor, en esa misión. Así que agradecido con los que se han sumado en el día de hoy y agradecido a los que vendrán a futuro. Pues. Y amigo, nada más contento de que estar aquí en un hito histórico que recordaré toda mi vida junto a usted, también con los invitados y obviamente con el amigo Oliver ahí que está tras cámara haciendo esto posible. Así que agradecido con los dos y puta qué rico. Solamente a celebrar y como decía, a sacar el victorioso. Yo ahora me voy al centro de La Serena a ver al holgorio, a ver qué pasa. Con el victorioso en mano. Con el victorioso en mano, no me importa nada. Mira, es que gana la opción que quiere, dice Oliver, en la urna. A mí me pasa lo mismo. Puta, güey. La wea cierta, weón. Con Marcel Claude no iba a ganar ni cagando. Güey. Oye, que se está tirando a candidato presidencial, dicen por ahí. A rumor de pasillo. Canalla. Oigan, gracias a todos los que paguen. Hay que hacer que pague Marcel. Hay que hacerle un video a Marcel Claude, weón. Oye, y sí, me sumo a lo que decía el Jonan. Tenemos una lista de reproducción aquí en el canal, en la que están todos los videos que ya habíamos hecho del segmento y que van a y que se van a ir agregando los nuevos videos que vamos a ir haciendo. Ya estamos trabajando en nuevos videitos informativos como los que hacíamos antes de monográficos, ¿cierto? Sobre algunos hitos de la historia de nuestro país y que nos han llevado a vivir en la sociedad en la que vivimos. Y además vamos a estar también con este semanario, ¿cierto? Siguiendo bien de cerca lo que va a ser el proceso constituyente y analizando la contingencia nacional. Los domingos a eso de las 8, 9 vamos a estar ajustando el horario, pero los domingos vamos a estar aquí, ¿cierto?, con ustedes comentando la contingencia, atentos a sus amenazas de muerte y sus sugerencias. Ojalá Natalia vuelva, que sea que el gulag la suelte y vamos a seguir, tenemos hartas sorpresas para el canal, así que suscríbanse, están en la descripción del video, están nuestras redes de Spotify y iBooks, si es que lo suyo es el audio. Y también está nuestro correo de contacto, por si nos quieren enviar nuevamente amenazas de muerte, correos con Antrax, o cariños y sugerencias al correo o en la caja de comentarios. Ainer Mate Urrejola, ¿verdad? Ahí ya. Claro. A la dirección de Sebastián Piñera. oigan, gracias a todos. Tuvimos harta afluencia para hacer un canal nuevo, bueno. Muchas gracias, bueno. Y qué rico estar, qué rico estar aquí con el Oliver, tras cámara, con Jonan, con nuestros grandes contactos que tuvimos y con todos ustedes los que nos estuvieron escuchando. Gracias por preferirnos. Y bueno, ahora que paguen, pues, bueno. Que todos los weones que nos han llevado a este hoyo, que paguen la concha. Que paguen.